Ragnarok Radio, la casa del metal, les trae en exclusiva Archetype. La entrevista. Bien, nos encontramos aquí entre la tigresa del oriente, la señorita Mari, varios contrastes de culturas. Olga Briskin también está aquí. Lo más importante, estamos con Isabel, Alfonso y Santiago de Archetype. Ellos traen, aparte de un nuevo disco, el Rise of the Blood Slaughter, excelentes propuestas. Mi nombre es Solrak y vamos a empezar esto, mi querida la arquitecta. Ok, bueno, pues esta es la segunda toma de la entrevista. Bueno, otra vez empezamos presentándose. Y ya que tuvimos un breviario cultural bastante interesante, podríamos empezar con eso. Hola, buenas noches, yo soy Alfonso, guitarrista de Archetype. ¿Qué tal, Santiago, acá bajista de Archetype? Soy Isabel, de vocalista de Archetype. Gracias por la invitación, canalitos. Hola, también vengo yo, Ali, el Doc. Pues bien, yo creo que estaría bien que la gente que nos escucha y que no conoce todavía a Archetype supiera más o menos cuál es la trayectoria, qué es lo que han venido haciendo, básicamente como qué pasos fueron los que los trajeron aquí, ¿no? Qué producciones han tenido, por dónde han tocado, con qué bandas han alternado. Bueno, todo empieza por ahí de 2006 con esta intención de Santiago y mía de hacer un nuevo proyecto, porque ya veníamos de otros proyectos por lo que no se habían consolidado bien, y a raíz de 2006 empezamos a buscar como que integrantes, ¿no? No es hasta sino el año pasado que finalmente se lograron como que consolidar una alineación y sacamos un primer EP, se llama The Archetype Course, y con eso fue con el que nos dimos a conocer allá en la escena metalerosa de aquí de México. Y también ese primer EP fue el que le mostramos a la que ahora es nuestra disquera, el sello, American Line. Posteriormente lanzamos un primer LP ya, que es el que ahorita estamos promocionando, que se llama Rise of the Blood Slaughter, bajo el sello de American Line. Y bueno, así como que a grandes rasgos sería, respecto al material, pues sería eso, ¿no? En el verano, bueno, en julio, tuvimos una gira por Centroamérica precisamente para promocionar el nuevo material del LP, al lado de una banda fuerte de allá de Centroamérica, que es Dream Lord. Y pues estuvo bastante, bastante bien el tour. Como ya mencionó Isabel, parte de la trayectoria que tenemos, más bien de la historia propia de Archetype, como toda banda joven, empezamos las tocadas con los organizadores que ya todos conocen. Pues hemos tocado con mucha gente de aquí, de la escena de México, con Rapture, Bloodsound, Transmetal, Luzbel. No, bueno, respecto a las bandas con las que hemos alternado, pues sí han sido bastantes. Hemos estado en un par de Devastations Heavy Metal Fest. Se han dado cita a diferentes bandas, ¿no? Y bueno, también allá en Centroamérica, pues también alternamos con varias bandas representativas de allá de Centroamérica, ¿no? Así como que sí, así ha estado variado el menú. Ok, ya que tocaron el tema de su gira en Centroamérica, sí nos gustaría que nos platicaran un poquito más de sus experiencias que tuvieron allá. Nos comentas de Dream Lord, de los cuales ya nos enviaste material y todo, y que ahora va a ser como el tour de regreso, ¿no? Algo así. Entonces, más o menos, platíquenos. Sí, bueno, fue una gira con Dream Lord, en conjunto con Marinero de El Salvador y... Sí, la gira en Centroamérica fue con gente de aquí de American Line, probablemente el organizador y el dueño Joel Morales. Estuvimos en Panamá, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. Alternamos con varias bandas de allá que son fuertes en sus países. Creo que la banda más fuerte con la que estuvimos fue con quienes acompañamos todo el tour, que fue Dream Lord de El Salvador. En Panamá tuvimos muchas experiencias así bastante buenas. Alternando con Equinoccio, con la banda del ex baterista de Malevolent Creation, Alex Márquez, ¿no? Sargon se llama esa banda, muy buena. En Nicaragua alternamos con Hemisferium. En Costa Rica estuvimos con Gangrena, Postmortem. Nicaragua fue una experiencia muy buena, cuando vimos el escenario de Nicaragua, bastante grande, bastante bien. ahí tocamos con Rotten de Nicaragua. Propiamente en El Salvador, llegamos a la fecha fuerte, más bien la fecha fuerte era El Salvador. Ahí nos tocó cerrar en la arena, ahí tocamos con Mantra, obviamente con Dreamlord, con Hemispherium, un par de bandas buenas de allá de El Salvador. Y ahora aquí en México se le va a dar continuidad a esta gira y viene Dreamlord para acá y... No, pues más bien sí fue una experiencia muy muy muy interesante, ¿no? Sobre todo por la organización de en sí de los eventos en cada país. La organización de los toquines de allá de Centroamérica pues fueron bastante buenos. Bueno, la respuesta de la gente también fue muy interesante y muy, muy chida, ¿no? En general la organización de Centroamérica fue bastante buena, ya hay cosas que recuerdan, Isabel comentaba que lo recuerdan en México aquí en los años 80, ¿no? Cuando la gente aquí estaba como hambrienta de ese tipo de música, y allá ahorita están igual. Para un evento grande, muchísima gente es la que entra, y te sorprende el ver cómo te tratan la gente allá, ¿no? No, pues ahora lo que viene es la segunda parte del tour, ¿no? Ahora que venga Dreamlord acá a México y salgamos nuevamente mancuerna, ¿no? Aquí en algunos estados de aquí de la República Mexicana. Apenas ahorita se está armando el tour, y bueno, alternaremos con algunas bandas locales de los estados a los que visitemos, ¿no? Y bueno, pues sí promete, porque bueno, Dreamlord en Centroamérica es una banda muy fuerte, y bueno, ya lleva varios años de trayectoria, y el material ahorita que está promocionando pues es un material bastante bueno y bastante poderoso. Y además de que pues hicimos muy buena mancuerna con ellos, ¿no? Allá en Centroamérica, pues la intención sí es que se repita la hazaña. En cuestión de esta gira, yo sé que la mayoría de las bandas que se van se costean sus gastos. En este caso, con el apoyo de American Line y demás, ¿fue igual? O sea, ¿ustedes pusieron su varo y así se lanzaron a la aventura? ¿O fue un apoyo total de la disquera, o cómo fue? Sí, fue un apoyo total de la disquera. Nosotros lo único que pagamos fueron nuestros boletos privados, el table de allá. Pero el camión y el hotel, comidas, todo lo pagó la disquera. En conjunto con Marinero y pues prácticamente no pusimos a nuestra bolsa. Con tantas bandas formadas, con tantas bandas monstruo, bandas representativas de cada género que le dieron pie o inicio a X o Y género, ¿cuáles son las influencias que hace sonar a la banda así, tan poderosa, tan presente en el escenario? Pues las influencias de cada uno son muy variadas, ¿no? Por ejemplo, en lo personal, mi influencia principal es el metal ochentero. Twisted Sister, Black Sabbath, Kiss, todo lo que sea heavy y así ochentero fue lo que a mí me hizo aprender a tocar. Un poco más contemporáneo, como tocó ya la época Carcass, el death un poco más melódico. Bueno, a mí mis gustos son Pestilence, Dead, Cynic, Atheist. Yo escuchaba antes de adolescente mucho metal mexicano como Máquina, Black Tone, Profecía, Pactum. Y bueno, actualmente escucho cosas más técnicas como Necrophagis, Arsis. No suelo escuchar mucho death metal, escucho más a guitarristas virtuosos que death metal. Pues aparte del metal, pues escucho algunas otras cosas, ¿no? Como música clásica o jazz o música árabe, ¿no? No, bueno, mis influencias también son de los años 60 y 70, ¿no? Básicamente, ya de los 80, pues sí, pues el metal old school, ¿no? Son muchísimas bandas, ¿no? También el heavy metal, pues también me gusta, ¿no? Y en cuanto a vocalistas, pues sí, no sé, el buen Chuck Schuldiner también es una de las influencias. David Vincent, Jeff Walker también, ¿no? No, pues en realidad son muchas las influencias, ¿no? Pero básicamente son esas, o sea, el old school. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho el brutal death, el grind también me gusta, ¿no? Me gusta mucho. Y propiamente en Archetype, el estilo que queríamos proyectar pues es un death metal melódico con fuerza, que realmente es lo que nos unifica a toda la agrupación. Es lo que realmente queremos mostrar. Todos los que integramos esta banda tenemos diferentes influencias, ¿no? Pero afortunadamente pues hemos sabido trabajar y encontrar un punto de confluencia, ¿no? Para hacer música. Pues, como les decía, al menos mis influencias son más Brutal Death, ¿no? Y bueno, en cuanto a vocalistas, pues aunque ahorita pues sí, a Angela Glosson, quizás como que el ícono, Angela Glosson, ya me corrigí, Santiago. Hay otras chavas que les tocó como que abrir la brecha, ¿no? Era una onda muy, muy, muy subterránea, ¿no? O sea, no tenían toda la cobertura que, por ejemplo, ahorita tiene Angela, ¿no? Sí, hay una banda de por ahí de los 90, finales de los 80, a principios de los 90, que se llama Crustition, y es una chava que se llama Corinne Van der Bra. Esa a mí me gusta como canta, ¿no? Archetype. Cada vez que lo escucho, me pregunto, ¿de dónde viene Archetype? ¿Por qué escogieron el nombre de Archetype? ¿De dónde surgió? ¿Lo acordaron entre todos? ¿Fue la idea maravillosa de alguien? ¿Fue una situación chusca? ¿Cómo surgió el nombre de Archetype? Bueno, pues cuando nos topamos con la pared de ahora tienes que encontrar un nombre, pues estuvimos pensando mucho, pero ya nos habían ganado los buenos nombres, ¿no? Básicamente queríamos que el nombre de la banda fuera en una sola palabra. Fue en el 2007, ¿no? Cuando estaba más concreto el proyecto. De hecho, el nuevo guitarrista, que realmente es el primer guitarrista de Archetype, que fue el que regresó, con él estábamos divagando y encontramos... Había un texto en un libro de Lovecraft que hablaba de los dioses arquetípicos, así decía, pues nos gustó el nombre. Primero era tentativo el Archetypical, entonces estuvimos ahí rompiéndonos la cabeza para recortarlo a Archetype, y aparte el significado de un arquetipo, ¿no? Que es el modelo original en donde vienen todas las cosas. Eso fue lo que nos llevó a tener el nombre de Archetype como bandera en nuestro trabajo. O sea, sí fue un poco pensado, o sea, no fue tan así, tan chusco. O sea, sí intentamos como que buscar un nombre, pues, sobre todo por eso, porque pues ya casi no hay, ¿no? Pues sí fue como que en conjunción con el otro guitarrista, que es el que ahorita regresa. Y bueno, sí, también a mí me gustó el significado, porque uno de los, digamos que de las excepciones del concepto, pues es algo que remite al origen, ¿no? Entonces la idea de regresar al origen, de estar constantemente viendo hacia el origen para no perder de vista, pues donde estás parado, pues me interesó. Pues sí, ya de ahí estuvimos así como que viendo la fonética, y pues ya, así se quedó, ¿no? Como Archetype. Y ya el concepto del el diseño del logotipo, pues eso lo hizo Santiago, ¿no? Que también quisimos que fuese, ajá, sobrio y directo, ¿no? Relax. No caer en el diseño de... Como ya todos hemos visto, ¿no? Los diseños de antes, como eran como mocos embarrados, ese tipo de cosas, ¿no? Queríamos proyectar otro tipo de imagen. Ah, otra cosa, aquí está el guitarrista nuevo en línea. Yo ahorita le hice una pregunta que era para el Archetype. El primero que respondió dice que es su segundo amor y que es para él es una forma de satisfacer sus deseos como músico, como guitarrista y artista, y es una manera de externar muchas cosas que con las palabras no puede. También nos responde que como somos amigos, bueno, ya lo conocemos de atrás tiempo, es un ambiente ideal para estar y se siente muy a gusto ahorita con Archetype. Bueno, para mí la banda Archetype significa pues, un compromiso, ¿no? Con el metal nacional, pues, de hacer las cosas bien, ¿no? Con calidad. Y obviamente pues desarrollarme como músico, como guitarrista, igualmente que mi compañero Osvaldo, ¿no? Eso es todo. Ok, ahora que tocaste el punto del metal mexicano y eso, ¿ustedes asisten a toquines de otras bandas? ¿Los apoyan? ¿No los apoyan? ¿Les parece que está de muy baja calidad lo que se hace en México? Más o menos, platíquenme. A mí me gusta ir también a los toquines para ir dándome una idea de cómo está la escena mexicana, ¿no? O sea, sí voy constantemente a las tocadas. Y claro que también, obviamente, me gustan varias bandas de aquí, ¿no? Nacionales. Y por supuesto que también se les apoya, ¿no? Como, no sé, Tenderizer, me gusta Sabactani, me gusta lo nuevo que está haciendo Rapture ahorita, es bastante interesante. Nothingness me gusta. Bueno, una banda que ya no toca, pero nos tocó alternar con ellos en un Devastation del año pasado, los Agony Lords, esos tocan bastante, bastante bien. Entonces, pues sí, generalmente. Y aparte, como la escena es mexicana, es como relativamente pequeña. Bueno, que hay una gran diversidad de bandas, pero a fin de cuentas, de pronto, todos llegamos a un punto en que ya nos conocemos. Y pues de pronto, pues sí, o sea, sí hay apoyo, ¿no? También a nosotros hemos tenido como que suerte en ese sentido, ¿no? Ha habido, pues, varias bandas que sí nos ha apoyado bastante, ¿no? O sea, sí han estado ahí como que manifestándonos su apoyo, ¿no? Entonces, por ese lado, pues sí, también estamos como que agradecidos. Y de cierta manera, pues sí, también ha sido, yo creo que uno de tantos factores que nos ha facilitado un poco las cosas para estar y tener presencia aquí en la escena, ¿no? Bueno, yo creo que sí hay bastantes buenas bandas con mucha calidad. Yo en lo personal ya no asisto tanto a a las tocadas. Antes sí iba mucho, pero llego a asistir a tocadas con grupos que me gustan, como Arqué, como Acrania, Mastermind, Voltax. Bueno, hay varios muy buenos que ahorita no me llegan en la mente, pero sí llego a ir. Y bueno, desgraciadamente aquí en México no hay una apertura de más disqueras o de más apoyo, como lo hemos visto en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Aquí hay excelentes bandas que, igual que nosotros, merecerían estar fuera de México o con un sello discográfico igualmente, ¿no? En ese sentido, como que seguimos estancados en el sentido de patrocinios, en el sentido de que no hay muchos lugares, o los que hay pues están muy alejados, etcétera. No, sobre eso sí es, también quería recalcar que es curioso, porque por ejemplo cuando estuvimos en Centroamérica, cuando se hizo la presentación de los dos discos, el disco de Dreamlord y el disco de nosotros de Archetype, en El Salvador se organizaron una conferencia de prensa, ¿no? Donde asistieron así pues diversos medios de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hace falta aquí. Yo no sé en realidad a qué se deba. Yo, bueno, en parte pienso que es por el monopolio, ¿no? De medios de comunicación que existen. Y ante ese monopolio, bueno, lo que queda es como que crear medios alternativos, así como el de ustedes, ¿no? Y lo cual pues está bastante, bastante chido, ¿no? Porque es una manera de un poquito de hacer algo de contrapeso pues a todos los monopolios. Pero por ejemplo en Centroamérica, lo que vimos fue eso, ¿no? Que nos pareció bastante interesante. O sea, había periódicos locales que estaban cubriendo las presentaciones y pudimos ver en los periódicos pues ahí, ¿no? Que ahí estaba la nota, ¿no? Reportada. Y por ejemplo aquí pues es súper difícil, ¿no? Que no, ¿cuánto vas a ver que el Reforma te esté cubriendo? A no ser que sean conciertos internacionales, ¿no? Como no sé, Iron Maiden o así ya de ese calibre, ¿no? Pero digamos que así que los medios de comunicación den el espacio, pues la verdad no, ¿no? Entonces como que sí está un poco compleja esa situación. Y yo creo que en ese sentido sí México muestra un poco ese rezago, ¿no? En el sentido de la apertura de medios, la difusión, la apertura y en ese, por ese lado, pues la difusión de los eventos se hace más, como más artesanal, ¿no? O sea, es como más trabajo hormiga, ¿no? O sea, la difusión ahora de los toquines sí se sigue haciendo de manera manual mediante los flyers, pero ahora ya con el internet, pues como que es otra herramienta, ¿no? Que también ha servido para la difusión, ¿no? Pues igual que Alfonso, también no asisto mucho a los eventos que se hacen aquí, pero sí conozco varias bandas de aquí de México, así como Rapture, Poeticide, Nothingness, Thunderizer, Human Head, una banda bastante buena. Hay muchas bandas que realmente me gusta su trabajo y también me pongo a escucharlas como fan del metal, ¿no? O sea, busco lo que me gusta y me gusta también tomar de ahí cosas que luego me sirvan, ¿no? Pero no como caquearse o robarse las cosas, ¿no? Sino me gusta mucho siempre estar escuchando todo tipo de música para, sí, actualizar, una manera más de actualizarte. Por ejemplo, si el caso de esta banda de Human Head, me encanta el sonido thrasher que tienen y que manejan, y realmente ese tipo de sonidos son los que a mí me atraen, ¿no? Ok, retomando un poquito ya de la banda de ustedes, ¿de qué tratan sus letras? Yo he visto, venía a regalar el disco, están en inglés. ¿Por qué decidieron tomarlo así? Digo, hay muchas bandas que también lo hacen en inglés o lo hacen en español. Hay algunas más que hasta se adelantan en náhuatl, ¿no? Entonces, más o menos la temática de cuáles son sus líricas, hacia qué está enfocado y por qué, ¿no? ¿Por qué en inglés? Bueno, básicamente sería por tres razones, ¿no? El idioma inglés pues, es el que le da origen propiamente al metal, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues sí quisimos respetar esa cuestión. Segundo, pues el inglés es así como que el idioma de la globalización ahorita, ¿no? Lo estamos viendo más que nada como un vehículo, ¿no? Para hacer llegar una idea. Por ese lado, quisimos componer en inglés, ¿no? Además de que, bueno, si la intención también es hacer llegar la música, bueno, al menos lo que estamos haciendo, pues así, a otras fronteras, el idioma en ese sentido universal y el que facilita un poco la tarea, pues es el inglés, ¿no? Por otra tercera razón, es porque la musicalidad o el fraseo, digamos, del idioma, como que sí es un poco diferente a la musicalidad o al fraseo a la hora de cantar en español. Y bueno, en ese sentido, pues sí decidimos componer en inglés. Ahora, las letras, pues en el EP, pues abordan temas existencialistas, básicamente así, cuestionamientos del ser, de ondas acá hasta medio filosóficas, ¿no? Sí, son como que son materiales medio conceptuales, ¿no? Las letras del LP hablan sobre la guerra, pero desde el punto de vista de los vencidos, ¿no? O sea, de aquellos pueblos que son conquistados, ¿no? Porque generalmente pues se habla de los pueblos que son victoriosos. Bueno, aquí en este caso pues quisimos abordar la problemática de los pueblos que son conquistados. Y bueno, y hablar pues de algunas concepciones de la guerra de algunos pueblos originarios, como no sé, los mapuches o los mexicas, ¿no? Digo, no es un tratado de historia, obviamente, ¿no? Pero pues sí hay como que varios visos ahí en las letras que abordan esa idea, ¿no? Sí, por ahí está, bueno, al menos yo sí tengo un poquito la idea de tal vez más adelante hacer algunas letras con algunas frases en alguna lengua originaria de aquí del país. Pero bueno, eso habría que platicarlo, ¿no?, más adelante. Porque también tiene una musicalidad interesante, ¿no? Entonces que de pronto sí se prestaría. Y bueno, ya que les hemos comentado que nuestro otro guitarrista está aquí en línea, bueno, pues esto a mí se apega un poco a lo que estábamos comentando, ¿no? Del por qué hacer las letras en inglés. Bueno, pues él también comenta que, bueno, el disco va dirigido hacia un determinado mercado, entonces para facilitar la difusión, pues por eso es que se adopta ese idioma. O sea, no es una cuestión así de ching, pues ya ni modo, ¿no? Sino, pues más bien es como un instrumento, un vehículo, ¿no? Si bien sabemos que el metal en español de repente suena bastante raro, a mí me surge la interrogativa de quién es el que escribe las letras, quién compone la música. ¿Ya tienen un integrante determinado para este tipo de tareas? ¿Van surgiendo ideas entre todos o todos pueden aportar? ¿Es una dictadura? ¿Cómo funciona aquí? No, realmente la música en Archetype, pues obviamente la parte técnica está concentrada en Alfonso y en mí. La parte lírica, por así decirlo, Isabel es la que toma las riendas, pero la verdad todos participamos en el producto final. Siempre se presenta una maqueta y de ahí cada quien puede ponerle, quitarle, no sé, es realmente un trabajo en conjunto. Tanto como Alfonso, el guitarrista, Alfredo en los tambores, Isabel. Bueno, ya hablando de composición, hacer un buen tema no es tan sencillo, ¿no? Entonces requiere deshacer, requiere si te llega la inspiración o no, o si lo vas a hacer por medio de un jam o por medio de estar repasando escalas, etcétera, ¿no? Entonces, en lo personal, para mí es mucho trabajo pues, la cuestión musical. O sea, en mi caso yo no me meto con las líricas, sino prefiero aportar con la música. Pues sí, o sea, básicamente, o sea, se establece primero una base, que bueno, ya lo mencionaron, o sea, la música pues la hacen principalmente bueno, Alfonso y Santiago, y bueno, las letras. Eso me encargo yo, aunque pues bueno, no está uno cerrado así, alguien tiene alguna idea en específico. Acuña, ¿no? Bueno, yo Ali, quiero hacerle una pregunta sobre su material. Ok, sabemos que muchas bandas tienen la canción más representativa, tal vez para muchos es la primera canción que escribieron, otros es después de hacer 20, 30 canciones, dicen, esta es nuestra canción, la que nos representa. Quisiera que me dijeran cuál es la canción que a ustedes les representa más, si la hicieron, bueno, como dicen, la hacen en conjunto, pero quisiera saber esa, tal vez se juntaron todos y dijeron, bueno, yo quiero decir, esta idea en esta parte de la canción, o esta otra idea es mía, esta es de Alfonso, esta es de todos, ¿no? Bueno, hablar así como que de la canción más representativa, yo creo que sí es un poquito prematuro, ¿no? No sé, no llevamos así muchos años todavía de trayectoria, ¿no? Entonces, como que de alguna forma no nos falta todavía vivir como que muchas otras cosas y componer todavía más cosas, ¿no? Pues por ese lado, al menos yo no he llegado a como que a decir, esta es la canción, ¿no?, más representativa. Pero yo creo que posiblemente una canción más señalada, digamos, sería esa, ¿no? El single de que le da el nombre al disco, ¿no? Yo creo que sí, posiblemente podría ser en este momento esta, ¿no? Rise of the Blood is Love. Aparte, bueno, también por el significado, ¿no? Porque esa cuestión de cuando te dan en la madre y luego te tienes que levantar, pues es así como que algo muy representativo, ¿no? Sobre todo ahorita en el momento en el que está atravesando la banda, pues sí, es como que a cierto punto pues representativa, ¿no? Pero bueno, pues ya más adelante veremos con el paso de los años pues, si sigue consolidando esa rola como la representativa, o a lo mejor llega un suceso que posiblemente la desplace, ¿no? Bueno, la rola más representativa para mí es igual Rise of the Blood Slaughter, porque yo fui el último elemento en entrar a Archetype, y como ya estaba LP, pues yo hacía la guitarra rítmica, prácticamente no hacía solos. Y esta fue la primera canción en la que yo participo con el solo. el solo que está grabado en el disco, que es mío, y pues es una de las canciones que más me gustan, ¿no? Otra de las canciones representativas para mí es Son of Desolation, porque ahí colaboro mayoritariamente con la composición y pues es una canción que me gusta mucho, ¿no? Serían esas dos, Rise of the Blood Slaughter y Son of Desolation. Bueno, aquí también Osvaldo está en línea y le hice la misma pregunta. Dice que aunque él no estuvo inmiscuido en el trabajo del LP, él como oyente, dice que son dos canciones que para él definen el estilo de la banda. La primera es Rise of the Blood Slaughter y la segunda es The Sound of Desolation, que para él es en las que se busca más el sonido y estilo que queremos proyectar. Y para mí también, yo comparto la opinión de Alfonso, que es en esas dos canciones está más sólido el estilo que queremos proyectar, un poco más técnico en The Sound of Desolation, pero con mucha fuerza que tienen los riffs de Rise of the Blood Slaughter para nosotros.